Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Ediciones El Viaje presenta El Viaje Radial. Explora con nosotros las letras al margen, la voz poética subterránea de Guadalajara. Conduce Marco Antonio Gabriel. Comenzamos. ...14 del viaje radial, este 7 de junio del 2017, nuestro programa número 14. Pues muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por estar aquí a través de www.radiocartón.com. Yo soy Marco Antonio Gabriel, un gusto a todos, los saludo a todos con mucho gusto. Hoy tenemos un programa bastante rico, bastante bueno. Vamos a hablar acerca de Jack Kerouac, y más que nada leeremos algunos cantos de su poemario México City Blues. Estamos esperando a Miguel Reynoso y Angie Aguilera, que ya vienen en camino. Pues ya saben, esta ciudad es un caos, por todas partes hay nuevas edificaciones, hay polvo por todas partes, el calor está de la verga y pues bueno, allá amenaza con llover. Ya saben, somos tapatíos y nos tenemos que quejar de todo, ¿no? Si no estamos de todo, no estamos a gusto. O sea, aquí es Tapatitolandia. Y pues bueno, para empezar con el programita, para dar una breve introducción, vamos a empezar a ver quién es este Jack Kerouac, ¿no? Jack Kerouac, pues fue un escritor estadounidense, fue de los pioneros de la generación Beat, la Beat Generation, como ellos se llamaban. Varios de sus colegas pues fueron William Burroughs, Samuel Gilbert, y Jack Kerouac pues es reconocido como el iniciador de esta prosa espontánea, ¿no? Su obra pues abarca temas como la espiritualidad católica, el jazz, la promiscuidad, el budismo, las drugs, la pobreza y sobre todo los viajes, ¿no? Hay que recordar que Jack Kerouac escribió el libro On the Road, donde nos basamos donde tomamos el nombre para hacer las lecturas que hacemos en la calle de los On the Roads. Y pues bueno, Jack Kerouac se convirtió en una celebridad clandestina, fue el progenitor del movimiento hippie, a pesar de que pues él estaba en contra de diferentes pues más que nada de la mota y de los propios hippies, ¿no? Decía que olían feo, pues, ¿no? Fue pues una celebridad clandestina, y pues bueno, también él murió en 1969, muy joven, a los 47 años de edad, debido pues a una hemorragia interna, consecuencia de que pues era alcohólico. Y desde su fallecimiento, su prestigio literario creció así enormemente, prometiendo la publicación de sus varias obras inéditas. Actualmente todos sus libros han impreso, incluyendo The Town and the City, On the Road, Dr. Sass, The Dharma Brahms, Mexico City Blues, The Subterranes, The Celestial Angels, Vision of Cody, This Is My Brother y Big Sur, ¿no? Todos ellos, la verdad, están casi la mayoría en, ¿cómo se llama esta editorial? Pomposa. Ahorita que recuerde les digo, ¿no? Y pues bueno, algo muy importante que marcó a Kerouac fue el 17 de mayo del 28, con 6 años de edad, tuvo su primera confesión y como penitencia se le pidió rezar un rosario, durante el cual escuchó a Dios decirle que tenía alma buena, que sufriría en la vida y moriría en dolor y horror, pero que al final recibiría la salvación. Esta experiencia, junto con la visión de la Virgen María que su hermano había tenido, lo encaminaron en su adultez a un estudio del budismo y a un compromiso permanente con Cristo. ¿Quién lo dijera que el iniciador de la Big Generation pues era católico? Bueno, era cristiano más bien, perdón, católico no, borren eso, era cristiano. Y pues solidificó la visión del mundo reflejada en su obra. Si nos damos cuenta, la Big Generation no solamente habla de homosexualidad y drogas, también habla mucho del budismo y habla mucho de la trascendencia. Ellos más que escritores, claro que son excelentes escritores, más que escritores trataban de buscar la trascendencia de su propia alma, pues, ¿no? algo que también lo marcó a Kerouac, que se unió a la Marina Mercante de los Estados Unidos en 1942, pero pues adivinen, solamente estuvo 8 días sirviendo a la Marina de los Estados Unidos. Y se le ¿qué tal, Anja? Bienvenida. Siéntate tranquila, que todo está muy bien, relájate. Gracias. Todo chido. Se unió a la Marina de Estados Unidos y solamente duró 8 días al servicio de la Marina de Estados Unidos. Lo detectaron como con locura espontánea. Y pues ya lo mandaron a su casita y dijo, usted nos sirve, I want you know, acá usted no lo buscamos, nos equivocamos, váyase por aquí. Y pues él simplemente dijo, es que no puedo evitarlo, me gusta estar solo. Pero lo bueno de esto es que durante esos 8 días nada más, empezó a escribir su primera novela que se llama El mar es mi hermano. Pues bueno, para empezar a abrir boca, vámonos con algo de yacecito. Recuerden que Jack Kerouac aquí en México, en el libro México City Blues, él más que un poeta, dice que quiere ser un poeta del bebop. Aunque no vamos a poner bebop, vamos a poner algo más tranquis. Pues vámonos con... ¿Quién te dije que pusiéramos? Ah, John Coltrane. Vamos con algo de John Coltrane y ahorita regresamos para platicar con Anja Aguilera. El viaje radial. El viaje radial. El viaje radial. Yeah. El viaje radial. Regresamos aquí al viaje radial con Jack Kerouac, con el tema de Jack Kerouac en Mexico City Blues. Tenemos aquí a Anja Aguilera. ¿Cómo estás, Anja? Hola, Marco, muy bien, muchas gracias. Pues bienvenido al programa. Aquí estamos en el barrio chino, acá desde... ¿Qué dirección es? Pavo 209, interior 10. Aquí cerquita de la librería La Rueda, que es en Pavo 191, donde hacíamos los On The Road. Y pues un gusto, Anja, que estés por acá. Empezó a tronar bien cabrón, ¿eh? Los rayos, se escuchaba como que ya va a llover. Sí, parece que ya está lloviendo. De hecho, una amiga me dijo que por allá, por Plaza del Sol, se estaba cayendo el cielo. A ver qué pasa al rato, ¿no? Porque la neta es que la lectura del excomento promete bastante. Sí, sí. Ojalá que sí... Que a la bandita no le dé miedo llegar, porque va a estar padre. Hablando de eso de la bandita, yo puse en la tarde el flyer en internet y mucha gente le dio like, esperemos que vaya. Que no se asusten con la lluvia, porque aquí en Guadalajara hace frío y no salimos. Hace calor y no y salimos. Llueve y no salimos. Ganan las chivas y se inundan las putas calles de borrachos. Bueno. Pues un saludo a la banda que nos está escuchando, a Alejandro Valdés Gutiérrez, al Tapatío MX, a Lorena Baker, a Pedro Francisco Rodríguez, a Enrique Poeta, a Alondra Angélica Lingüista, a María Guadalupe Lila Beltrán, que es del ITESO, a Ale Collado, Cristina Mesa, a John Bors, un saludo carnal, pronto nos veremos, a Beto Iñaki, a Luis Armenta Malpica y a Paulina Parano Prilla, y también menciona en especial a Alejandra Sánchez, que nos hizo las cortinillas. Esperemos que le estamos pasando. Pues un abrazo, amor. Y pues bueno, ¿qué onda, Anja? Pues platícanos de esta lectura. Pues la verdad es que es un proyecto bastante interesante. Fue idea de Vanessa García Leiva, la directora de cultura en Secretaría de Cultura de Jalisco. Y pues su intención era armar algo bastante chido sobre Mexico City Blues de Jack Kerouac con poetas que tuvieran alguna cercanía con este poeta. Por ejemplo, uno de ellos es Miguel Reynoso, que toca la guitarra, le gusta el blues y creo que va muy acorde con el resto de voces, ¿no? Por ejemplo, con Enesio, que la verdad es que es muy muy bueno leyendo, tiene un estilo muy particular. Y entre otros compas, ¿no? También Dora Moro. ¿Quién más está? Ismael. Ismael. ¿Cómo se apellida? Romero. Ismael Romero. Y pues con el plus de que vamos a tener un lector en la lengua nativa de Kerouac, ¿no? O sea, va a estar bien chingón porque son poemas en español, poemas en inglés, bluseados, como le puso Vanessa. Así que va a estar padre la lectura. Ok, es esta lectura, es a las 8 de la noche, o sea, terminar el programa. Nos vamos aquí, les comento el Carmen. Pues es aquí muy cerquita, como a 2, 3 minutos caminando. Y está a las 8 de la noche, esperemos que iniciemos a las 8, 5, 8, 10. Depende de la afluencia de la gente. Y pues bueno, es aquí en el Convento del Carmen, en el salón de abajo, no recuerdo el nombre. ¿Es Alarife? Es en, ¿cómo se llama? A ver, ustedes no se desesperen, acá ustedes están en su casa sentaditos. A ver, déjenle doy, para abajo, aquí está. Es Convento del Carmen, Juárez 638, los miércoles literarios. Pues bueno, no dice dónde es, pero me imagino que no es en la Capilla de Hernandino, sino que es en la sala de abajo. No recuerdo cómo se llama. ¿La Capilla Elías Nandino? No, algo de Casillas, Martín Casillas. Es Convento del Carmen, Juárez. No recuerdo. Bueno, es a las 8 de la noche. Pues ahí los vemos. Va a estar Anja Aguilera, Brian Ever, el Enesio, Dora Moro, el Eric Nolasco, Ismael Romero. Y en la música y en la voz va a estar Miguel Reynoso. Bueno, y aquí también cabe mencionar que además de la importación que haremos de Brian Ever, que viene de California, también desde fuera de la ciudad viene Eric Nolasco para la lectura, ¿no? Ah, muy bien, sí, pues qué bueno que Eric Nolasco ahora sí va a estar en una lectura completa. Creo que están aquí cerquita en el Gil, ¿eh? Creo que están afinando las gargantas. Sí, muy bien, pues un saludo a ellos, en un ratito los vemos. ¿Y a ti qué te pareció el libro? Está dividido en cantos realmente, ¿no? Sí, son 246 coros. Pensarías que es un libro extenso, sin embargo, cada uno de los coros es muy breve, abarca el equivalente a una cuartilla, y pues sí tienen esta estructura de coro, ¿no? Son lo que más me gustó es esta experimentación que hace Kerouac de estar haciendo versos como un canto. O sea, así es. Sí está muy bien titulado el libro cuando dice City Blues, uh-huh. Y también en vez de poner poema 1, poema 2, porque no tienen títulos, llamarlos coros, ¿no? Es cada uno tiene su musicalidad propia y tiene estos juegos rítmicos muy propios de la poesía de Kerouac. Sí, también cabe mencionar que, pues bueno, este libro fue escrito en friega. Todo lo que escribía Kerouac lo escribía muy rápido, ¿no? Creo que esto lo escribió en una sola temporada, no recuerdo si 6-4 meses, así fue muy muy pronto. Y dentro de esos 6-4 meses creo que solamente le dedicó 8 días, ¿no? Wow. O sea, fue rapidísimo, uh-huh. Y fue cuando vino aquí en una de sus estancias en México, que estuvo por acá en la colonia Roma, pero ahorita la colonia Roma pues es fresa, sí, y es hipster. Está fresona, ¿no? Pero antes pues era un lumpanar, la verdad, era un lumpanar, o sea, estaba horrenda. Bueno, en la época de Kerouac, y pues bueno, a él le encantaba venir a México, pues, ¿no? En general a los beatniks les gustaba mucho México, ¿no? A lo mejor por ese tipo de onda de que no hay ley acá, por acá, y pues bueno, les gustaba mucho. Van a leer algunos coros, se dividieron por 3 coros, 4 coros o... Cada uno va a leer 3 coros, uh-huh. Y... es decir, digamos, Eric lee 3, Dora lee 3, etcétera, Brian lee otros 3, y algunos van a estar acompañados de música y otros van a ser solamente la voz, para poder apreciar como estas dos partes, ¿no? La cuestión de la musicalidad y también de el poema por sí mismo, ¿no? Ah, perfecto. Y ahorita que comentabas esto de la colonia Roma, de cuando vino, cuando venían los beats a México, Jorge García Robles, el traductor del libro en el prólogo, comenta que sí, realmente ellos llegaban a departamentos de azotea, a cuartos de azotea, uh-huh. A lugares bastante sórdidos, pero que para ellos era fascinante adentrarse en la cultura mexicana, ¿no? Aunque también digo, ¿qué tanto puedes como extranjero, sin ser hablante del idioma, adentrarte, ¿no? Pero... pues para ellos era una experiencia no solamente en cuanto a su experimentación con drogas, sino también con una realidad distinta, que es la de la Ciudad de México de esa época, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Aparte, a ellos como que siempre les gustó irse para el sur, pues, ¿no? Hay muchos tipos de viajes en diferentes generaciones, por ejemplo, la generación de los... del boom latinoamericano. El boom latinoamericano eran pues escritores latinoamericanos yéndose a la ciudad luz, ¿no? A brillar en la luz. Esto es muy emotivo, o sea, brillar en la luz es muy difícil, ¿no? Sin embargo, la generación beat se iba al sur. Se iba al sur, no a brillar, ¿no? Se iba a perder al sur, ¿no? Sí. Y tenemos otra generación posterior que también sigue la misma línea. La generación de Mario Santiago Pasquiaro, que es que son los infrarrealistas. Ay, ellos se van al norte, pero no a Estados Unidos, se van al norte, ¿no? O sea, se van a Sonora, Sinaloa, y ellos van a perderse en la oscuridad del norte, ¿no? Tenemos mucha onda de esta, del viaje en este tipo de escritores que siguen una misma línea maldita, por decirlo de alguna forma, ¿no? ¿Quieres leerte algún texto? Sí, claro que sí. Sobre lo que comentabas hace rato de esta tendencia de Kerouac a la soledad y a la reflexión que hace cuando lo expulsan del ejército y todo este cagadero que se hace, el coro 76, que dice: es bueno que unos tipos que hacen una pregunta permanezcan dormidos e ignoren que sueñan. Lo mejor es despertarlos porque realmente sueñan. ¿No es mejor despertarlos porque ignoran que sueñan? ¿Quién no? ¿Quién dice que sueño? ¿Tú dices? ¿Quién dice? ¿Yo digo que tú sueñas? Liz es un fantasma soñador. Adelante, estás teniendo un sueño tremendo que podría ser mi respuesta. Ah, perfecto, qué bien. La verdad, estos poemas como que son muy ligeros, no por llamarlos que sean sencillos. Son como que entran sencillamente en el oído de la escucha. Traen mucho de narrativa, o sea, traen mucho de narrativa. Y no sé, traen esta como musicalidad, que aunque es la traducción, que las traducciones, pues como dicen, es traiciones acá. Pues pero sí continúan con un tipo de musicalidad, pues, ¿no? Claro, sí, y además quizá tiene que ver con la forma tan rápida en que él compuso este poemario, que además son como, cada poema es como un atisbo de algo, ¿no? O sea, así como que empieza a hacer una reflexión sobre una cosa y ya sale el poema, ¿no? Así me da la impresión de que va surgiendo, porque hay muchos, de repente hay como evocaciones a lugares, es decir, tengo que viajar a un lugar, en este caso a México, para evocar una temporada en Canadá, ¿no? O estoy con un amigo mexicano que me hace recordar a otro amigo en Estados Unidos, ¿no? Entonces, también decíamos que pues sus poemas tienen mucha como, no sé, como musicalidad. Pues él más que poeta, decía que quería ser un poeta conocido como el poeta del jazz, ¿no? O jazz poeta, algo por el estilo así, ¿no? O sea, como un bluesman, ¿no? Bluesman, no, sí, era bluesman, ¿no? No era jazzman, era bluesman. Exactamente. Y pues bueno, pues también pues bastante de su forma de escribir se era como este tipo de escritura automática, pues, ¿no? Uh-huh. ¿Quieres leerte algún otro texto, Anya? Sí, claro. Tengo aquí el 156, que dice: sé que todos somos puros, lo sé por un árbol. Me acerqué a un árbol y el árbol me lo dijo. El árbol me dijo: Javi, tal vez sea Abby, el kepi se rasca la sien, tú estarás bien. Los árboles bien no hablan, en definitiva no hablan bien. Lo que me dijo ese árbol, la eternidad, es el otro lado de la otra parte de tu mente, la que ignoras porque así lo quieres. Qué bien, pues de Donde Roa también los invitamos nuevamente a que vayan aquí al Convento del Carmen a las 8 de la noche, ahí aquí en Avenida Juárez y casi Pavo. Estamos aquí muy cerquitas, a que vayan a escuchar a Miguel Reynoso, a Anya Anguilera, a Ismael Romero, al Enesio, a Dora Moro, a Brin Kenye, a Brian Ebert y a Eric Ebert. Nolasco. Y al enojón del Eric Nolasco, que están aquí afinando garganta. ¿Y qué esperas de la lectura, Anya? Pues la verdad es que estamos muy emocionados porque es una lectura donde somos muchas personas, uh-huh, las que nos juntamos para leer. Y pues realmente, como éramos muchos y había que hacer el ensamble de voces, también el ensamble con los poemas en inglés y de la música, pues sí ensayamos. Entonces es como una cosa bastante trabajada, como hecha con mucho cariño, porque además pues todos nos conocemos y nos quedamos bien. Entonces, como una beat generation. Pues no somos tan beats, pero de hecho creo que somos bastante fresones, pero Bueno, Eric Nolasco no dijo nada. Que digan, yo no dije nada. Pero realmente va a ser muy padre. O sea, los ensayos quedaron bastante bien. Entonces va a ser algo padre. Órale, qué bien, qué bien. pues este, vamos a otra rolita. Bueno, vamos este, ahorita dejamos la rolita para un poquito acá. También hay que decirles que Jack Kerouac escribió la novela On the Road, que es una de las novelas este, pues cumbre de la Big Generation, una de las novelas este, banderas, como acá en México fue con otra generación que también es seguidora de los Big Nick, con la generación de La Onda, y con este autor que se llama este, ay, yo lo publiqué, no me acuerdo. ¿De La Onda? Sí, Parménides Saldaña. Se llama este, su libro se llama este Pasto Verde. Este es muy muy parecida, y realmente On the Road, este, pues Jack Kerouac dice que es una novela acerca de dos amigos católicos que vagan por el país en busca de Dios, ¿no? Y que lo encuentran, pues, ¿no? Que lo encuentran, este. Sin embargo, este, uno que la ha leído sí siente que es la generación Bigney, con sus este, borracherías por ahí, con sus ondas de ebrios, este, caminando por Estados Unidos. Y pues bueno, este, también hay muchas novelas acerca de esta generación. Después de la muerte, parece que la muerte trae fama, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, este, después de la muerte de Kerouac, pues también como que se dio a conocer bastante, este, bastante la obra de los Beatniks, este. Y pues bueno, este, ya se ha vuelto bastante famoso, a pesar de que ellos siguen como son malditos, la tradición de ser ignorados un poco, pues solamente como a la mitad de su carrera, por el gran público y por las editoriales, ¿no? A la muerte de Kerouac, como también a la muerte de este de Roberto Bolaño, como también a la muerte de Parménides Saldaña, como que se vuelven famosos. No sé por qué será este tipo de situaciones que agradan mucho para hacer como esta mitología de los escritores o de las generaciones, de estas últimas posgeneraciones. Y este, y pues tienen muchos puntos en común, pues, ¿no? Pues creo que tiene que ver también este sentido de las vidas trágicas o fatalistas que de las que son víctimas estos autores, ¿no? Digo, no siempre aplica. De hecho, alguien comparaba hace poco, leí por ahí, entre la vida de Kerouac y la de Burroughs, que ajá, son amigos y pertenecen a la misma generación, pero pues que Burroughs realmente era un burgués, había ido a la escuela, tenía como una fortaleza familiar que le había impedido ser como un sostén económico tan desacatado como Kerouac o el resto de los Beatney, ¿no? Ajá. Pero sí, yo creo que tiene que ver este halo de tragedia que tienen estos autores. Sí, ¿no? Autores. También su vida es trágica, ¿no? Así como este tipo de generación de buenos músicos que mueren en los 27, pues, ¿no? Exacto. Un mito, ¿no? Es así, para hacer el mito completo, ¿no? De repente como que también la gente necesitamos leyenda, necesitamos mito, necesitamos a quién seguir. No para que nos matemos, eso se quede en el, este, en el, no sé, ¿no? O sea, porque también son mitos y son buenos, pero excepto cuando los quieren imitar en la vida trágica y no tienen un sostén literario que los exacto, porque también, pues, no sé, es muy concurrente, ¿no? Es muy común, pues, este, que la gente se quiere dedicar a emborracharse para escribir, ¿no? Cuando tú dices, sí, está bien Burroughs, que decía que era un borracho, pero un borracho no escribe tantos libros como Burroughs. Claro. O sea, póngase a escribir en lugar nomás de emborracharse. De emborracharse nada más. Sí, o sea, no es que una cosa traiga a la otra, ¿no? Así como hablabas hace rato también de los escritores que viajan, ¿no? Que hacen uh-huh. viajes y también, así como hay muchos que necesitan hacer estos viajes, también hay otros autores que no lo hacen, ¿no? Claro, claro. O sea, ahí está Lessa Malima o Emily Dickinson, que jamás salieron de su ciudad, Amado Nervo, de su casa, este, ¿no? Primero no salía de Tepic y después ya viajó por el mundo. Este, entonces no, ni son excepciones, ni tampoco es lo común, ¿no? Solamente es como la conformación, exacto, como la conformación del mito, pues, ¿no? Así es. Sí, y también pues esto, este, pues no sé, es muy gracioso verlo en todo este tipo de autores y de generaciones. Pues vámonos con una rolita, Anja, ¿qué te parece? Me parece muy bien, Marco. Vamos con otra rolita, a ver qué nos tiene Jacobo. Ok, regresamos y decimos adiós. El viaje radial. El viaje radial. El viaje radial. El viaje radial. Regresamos aquí al viaje radial, este programa número 14 dedicado a Jack Kerouac y a México City Blues, con la lectura que van a tener en el Desconvento del Carmen. Estamos a 7 de junio del 2017 y tenemos aquí a Anya Aguilera. Gracias, este, Marco. Este, Anya, aparte también de que tú vas a estar en esta lectura, tú también eres escritora. Sí, bueno, yo escribo, lo que más escribo últimamente es poesía, ¿no? Pero hago un poco de todo. Antes de vivir aquí en Guadalajara, viví en Los Cabos, y allá me dediqué a edición y a medios, y ahora que estoy acá en Guadalajara, pues empecé como a dedicarme más a la poesía. Ahorita ya estoy como también dejando la poesía y de acercándome un poco más a la prosa, a la narrativa. ¿Al cuento? Sí, al novela, cuento. No, es muy cagado porque quería hacer una colección de cuentos infantiles y me metí a un taller, al taller del exconvento de Godofredo Olivares. De Godo. Y este... A ese sí le pueden decir su novia. Ay, Godo. No sé. Ay, gordo, pues. Y este... Y la verdad es que está padrísimo, es una excelentísima persona, es muy buen, también muy buen maestro, pero por la temática de su taller, pues no han salido cuentos infantiles, han salido más bien entre asesinos y cachondos, pero bueno. ¡Órale! Entonces es lo que ando haciendo últimamente. Órale, este, ¿y ya me has escrito cuentos o novelas? Sí, o tengo por ahí, de hecho alguna vez mandé a un concursillo y... de Tierra Adentro. Uh-huh. Y gané un premio de narrativa. Órale, sí, órale, de hecho, bien. Ahí conocí a Cristina Rascón, que es una narradora bastante interesante de Sonora, y fue la primera vez que conocí a alguien de Guadalajara, que fue a Luis Vicente de Aguinaga. Ajá. Que fue por el premio de ensayo de ese, órale, mismo año, de la Universidad de Oaxaca, en Oaxaca. Órale, órale, qué bien, qué bien. 2005. Y pues bueno, ya estamos casi por despedirnos. O todavía no. Cinco minutos. Sabes que como que me estás apurando, Jacobo. Me sacaste de onda. Es que tenemos que irnos al exconvento. Bueno, pues. De todas formas, pues tenemos que irnos al exconvento. Y pues bueno, los invitamos nuevamente a que nos busquen por allá, en el exconvento del Carmen. Ahorita va a empezar a las 8. Está lloviendo, pero pues ustedes no se asustan, acabo no son de azúcar. Así es, no se preocupen, que aquí las lluvias van, o sea, llueve y se acaba súper rápido la lluvia. Además, más vale salir al fresco, porque después de esto se va a poner tremendo el calor. Sí, no, aparte estaba súper caluroso, pues no por acá. Pues bueno, pues nos escuchamos el próximo miércoles de 7 a 8 de la noche, aquí en www.radiocartón.com, aquí en el puro barrio chino. También solamente para echar nuestros comerciales, vengan a la librería con Sergio Fon, aquí en La Rueda, en Pavo 191. Estamos abiertos de 11 de la mañana, como a las 11 yo creo, de 11 como a 9 de la noche. También tenemos la librería de Ediciones El Viaje, está ahí la editorial de Ediciones El Viaje, tenemos la librería, pero tenemos la puerta cerrada. Claro que podemos atenderlos de 11 de la mañana a 8 de la noche. Vayan y toquen la puerta. Timbren la casa, toquen la puerta y les abrimos y los atendemos con todo gusto de lunes a viernes. Ahí estará el buen Enesio o estaré yo atendiéndolos. Y pues bueno, muchas gracias, Anya, por acompañarnos. No, al contrario, Marco, muchas gracias por invitarme. Y pues igual aprovechando que si alguien de los que nos está escuchando le gusta o le interesa escribir poesía, tenemos un taller literario los lunes. El taller es parte de un colectivo que se llama La Besania del Grafógrafo. Está dirigido por el poeta Miguel Reynoso y sesionamos todos los lunes de 6:30 de la tarde en adelante en el Café Gato Negro, en Robles Gil y Pedro Moreno. Ok, pues muy bien. A nosotros nos pueden buscar como Ediciones El Viaje en Facebook. ¿A ustedes también en Facebook? Sí, también está La Besania del Grafógrafo. Besania, la Besania del Grafógrafo. Besania es como ira, ¿no? Locura. Locura. Oh, va, qué bien. La locura del grafógrafo. Bien, pues ahí nos escuchamos el próximo miércoles. Pues un saludo para toda la banda y gracias por estar aquí con nosotros. Hasta luego. Ahí ponemos para finalizar. El viaje radial. El viaje radial. El viaje radial.